Evolución. Evolución. Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Metro y medio. Qué placer estar con el Negro Rada. Hice el programa ese, el encuentro del estudio, y me llama. ¿Qué tal, Rubén Rada? ¿Cómo le va? ¿Usted aceptaría que le diéramos un premio a la trayectoria? Yo te pienso, premio. Y sí, me muero encantadísimo. Me dan el premio, al otro día me tienen que venir a buscar cuando nos íbamos en una limusina. Y quiero mañana llegar una limusina. You have the limousine tomorrow morning to go to the airport. Bueno, esperamos, no venía, tomamos dos taxis, habíamos comprado de todo, micrófonos, de cantidad de todo de cosas, sí. Y el Grammy lo guardé en una bolsita de... Ah, yeah. Bajamos todo el aeropuerto y dejamos el Grammy. ¡No! Mi mujer estaba desesperada, llorando, y Matías dice, mamá, peor es dejar el PlayStation. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes, de 18 a 21. Metro y medio. Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Mañana es el Día del Niño y Coto tiene los mejores regalos. Este sábado y domingo en todos los productos tenés un 15% de descuento con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos. Un 15% de descuento con nuestra tarjeta Coto TCI y un 20% de descuento con las tarjetas de débito HSBC. Coto, yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina para el día 17 y 18 del 8. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Con Express Leasing de Banco Comafi, en 48 horas tenés la respuesta crediticia para adquirir los vehículos que tu pyme necesita. Así financias de la forma más conveniente autos, camionetas y utilitarios. Entrá en www.comafi.com.ar y pedí Express Leasing de Banco Comafi. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Sujeto a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco Comafi. El plazo de 48 horas se computa desde la entrega de la documentación completa en las sucursales de Banco Comafi situadas en Cava y GBA. Para sucursales del interior, el plazo es 96 horas. El nuevo Fiusqué es una fusión refrescante que naturalmente combina lo bueno del té con el riquísimo sabor a durazno. A Mariana le encanta, porque ella también es una fusión de su mamá locutora y su papá generoso. Por eso, cuando alguien se queda sin crédito en el celular, dice: su saldo está por agotarse, pero si quiere le puedo prestar un poco más hasta fin de mes. Después me lo devuelve. Probá el nuevo Fiusqué, la más rica fusión de té y sabor a fruta. TecnoSign te acerca a las mejores cámaras y filmadoras digitales, iPods, iPads, GPS, MacBooks, Notebooks y todo en electrónica al mejor precio. Encontralos en www.tecnostyle.com.ar. Seguilos en Facebook, Twitter y YouTube. Contactate al 5252-8841-8844 o vía mail a consultas@tecnostyle.com.ar. TecnoStyle, tecnología para mejorar tu estilo de vida. Mientras alguien empezaba una relación con una chica, otro empezaba una relación, pero con las drogas. Mientras alguien salía de la secundaria con honores, otro salía de su primera noche en la cárcel. Y mientras alguien esperaba que algo le cambie la vida, un disco por ejemplo, otro lo estaba escribiendo. Este mes en Rolling Stone, todo sobre Nevermind y Kurt Cobain. Alguien que demostró que porque todos estemos vivos, no significa que tengamos una vida. Además, los 100 mejores discos de los 90, Rolling Stone Agosto, conseguirán tu kiosco. Para más información entra en www.rollingstone.com.ar. Metro presenta John Dummy, Estadio Mandarin Park. Sábado 21 de septiembre, John Digweed, Martín García. Entradas a la venta en Ticketek. Estadio Mandarin Park, Punta Carrasco. Un evento Metro. Volvé a sentirte un ganador. Vuelve Grande T. No te pierdas este domingo gratis con Clarín, el suple Grande T. Incluye estadísticas, cotización a filofutbolistas y todo lo que necesitas para que no pierdas ni un minuto armando tu equipo. El domingo, tu suple de regalo con Clarín, el gran diario argentino. Consulta reglamento en grandet.com.ar desde el 18 de agosto. Con Provincia Seguros, sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Ya sabes, ya bailás. El domingo 18 es víspera de feriado. Hay fiesta Undertones en Niceto Club. Edición internacional, 18 de agosto, Undertones versus Forward desde San Pablo. Fiesta Undertones en Niceto Club. Anticipadas en Niceto Etiquete. Galería Ricardo López invita a su tienda online, la primera tienda virtual de arte, originales, grabados y serigrafías de los más prestigiosos artistas argentinos. www.ricardolopezgalería.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Hay días donde no querés salir de la cama. Y hay días como estos. Hasta las 13. Días como estos. Con Diego Iglesias. Porque un día productivo no tiene por qué ser un día rutinario. Metro 95.1. Sonido urbano. You walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa, oh girl, I'm gonna show you when you're mine. Publicitario. ¡Coto! Mañana es el Día del Niño y Coto tiene los mejores regalos. Hasta el lunes tenés 10% de descuento más 12 cuotas sin interés en consolas de juegos, notebooks, ultrabooks, celulares y TV LED, abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de todos los bancos. También tenés 24 cuotas sin interés en TV 3D y Smart TV. Además, todos los días tenés 18 o 12 cuotas sin interés en electrodomésticos, hogar, bazar, textil, ferretería y automotor. Coto, yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina del 17 al 19 del 8. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Suave Niños presenta una promo monstruosa. Monsters University. Seré el mejor asustador. Carga el código de tu Pax en Facebook Suave Argentina. Podés ganar una PlayStation 3, DVDs y CDs de Disney, Pixar y cientos de premios instantáneos. Suave Niños te trae una promo monstruosa. No te la pierdas. Monsters University de Disney, Pixar. Solo en cines. Banco Superviel quiere que despiertes todos tus sentidos. Por eso te invita a ver el show de Fuerza Bruta. Si sos cliente del Banco Superviel, vas a poder acceder a un 15% de ahorro y tres cuotas sin interés. Y si sos Privilege, tenés un 20% de ahorro y tres cuotas sin interés en tus entradas. Conseguilas a través de Ticketek, llamando al 5237-7200 y en www.ticketek.com.ar. Cliente Superviel pagando con tarjetas de crédito Visa y o Mastercard. Tres cuotas sin interés, costo financiero total 4.98%. Consultar condiciones en www.superviel.com.ar. Banco Superviel S.A. CUIT 33500005179. Bartolomé Mitre 434 CABA. Quilmes Rock. La noche que faltaba. Primero de noviembre. Ciudad del Rock. Adivina quién es y gana tu entrada. Manda un mail a info@poparmusic.com. Clarín presenta Historia Time del siglo XX. Los hechos que cambiaron la historia con la mirada de la prestigiosa revista Time. El análisis de los episodios más destacados, infografías, entrevistas y las fotos más famosas en 16 entregas para coleccionar. Además, la repercusión de los grandes temas en la Argentina con prólogos del historiador Luis Alberto Romero. Oferta lanzamiento desde el miércoles 14 de agosto. La entrega número 1 a solo 19 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Se viene el evento de rock and dubstep más intenso. El domingo preferiado 18 de agosto. En Auditorio Oeste. Disco Killer. En vivo. Bad Boy Orange. NM. Hey Next Lab. Vibra bien fuerte con la nueva música. Disco Killer. En Auditorio Oeste. Avenida Rivadavia 17230. Aedo. Mute Bariloche. Club de Montaña. Cerro Catedral. Temporada 2013. Mute Bariloche. Mute. Afterski. DJ Set. Lives. Cocina de Montaña. Mute Bar. Eventos nocturnos. Mute Bariloche. Club de Montaña. Cerro Catedral. Temporada 2013. Mute. Inhalamos y exhalamos. Dejamos salir esas cosas que nos retienen, que nos atan, esos 300 pares de zapatos que ya no usamos y la colección de cassettes que guardamos, aunque no tengamos casetera hace 15 años. Descubrí la sensación de andar más liviana soltando todo lo que no necesitas. Este mes en Olalá, ¿para qué acumular? Además, una charla de chicas con Eleonora Wexler, todo lo que se viene para la próxima temporada y mucho más. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaolalá.com. Olalá. Movistar está atendiendo en Twitter. Seguinos en www.twitter.com/movistarg. Gordo, ¿qué haces vestida? Soñé con agua, nos comprábamos un jacuzzi. Qué lindo. Claudio, ¿qué número es el agua? ¿El 15? El 1. No, no, es el 15, es una señal. ¿Señal? Sí, las 15 cuotas en Sodimac con CMR. Vamos a Sodimac. ¿Me dejas abrir los ojos? Del sábado 17 al lunes 19 de agosto, por compras superiores a 1.500 pesos, tenés 15 cuotas sin interés en todo Sodimac con tu tarjeta CMR. Sodimac y CMR, somos parte de tus proyectos, somos parte de vos. Promoción válida del 17 al 19 de agosto del 2013, no combinable con otras promociones. Costo financiero total 15 cuotas sin interés 3,30%. Incluye prima por seguro de vida sobre saldo deudor. Ver bases y condiciones en www.sodimac.com.ar. Sabemos que cuando sos contador y arrancás con tu propio estudio, también sos tu secretaria, atendés los llamados, coordinás las reuniones y hasta servís el café. Pero no estás solo, porque Galicia Negocios y Pymes te acompaña y te ayuda ofreciéndote siempre soluciones concretas y el mejor asesoramiento financiero. Conocé más en bancogalicia.com/negocios y pymes. Buenos negocios. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro. Espontáneo. Auténtico. Metro Radio. Espontáneo es auténtico. Espontáneo es auténtico. Vivís en un mundo dinámico. Proyectalo. Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. No somos nadie. Tenemos un informe un poco mala onda, un informe que está vinculado con cuánto le cuestan a la Argentina los feriados. Pero vamos a ver si esto es bueno, es malo, y para eso tenemos en línea a Rodrigo Álvarez, es economista y es director de analítica. Teniendo en cuenta que este año hubieron y van a seguir habiendo varios feriados, en total van a ser 19, y esto demanda por día un costo de aproximadamente 4.430 millones, que tienen que ver con servicios y producción que no se genera. Para sacarle un poco la mala onda al informe, para todo lo que es turismo es bien importante, ¿no? Las economías regionales en los últimos años no la están pasando muy bien porque el tipo de cambio no acompaña. Y bueno, cuando se generan estos feriados, obviamente la gente se moviliza al interior y esto dinamiza. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Mañana es el Día del Niño y Coto tiene los mejores regalos. Hasta el lunes, con todos los medios de pago, tenés un 30% de descuento en toda la juguetería, más un 5% adicional si sos parte de Comunidad Coto. Además, abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de todos los bancos, tenés 12 cuotas sin interés. Coto, yo te conozco. Descuentos válidos en la República Argentina del 17 al 19 del 8. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Para vos que querés que tu local de ropa pase de small a extra large, tenés Galicia Negocios y Pymes, que te ayuda a vender más para hacer crecer tu negocio. Porque Galicia Negocios y Pymes te acompaña ofreciéndote siempre soluciones concretas y el mejor asesoramiento financiero. Conocé más en bancogalicia.com/negocios y pymes. Buenos negocios. La comunidad Movistar está en Facebook. Ingresa en www.facebook.com/comunidad Movistar Argentina. Volvé a sentirte un ganador. Vuelve Grande T. No te pierdas este domingo gratis con Clarín, el suple Grande T. Incluye estadísticas, cotización a filofutbolistas y todo lo que necesitas para que no pierdas ni un minuto armando tu equipo. El domingo, tu suple de regalo con Clarín, el gran diario argentino. Consulta reglamento en grandet.com.ar desde el 18 de agosto. Música y silencio. Movimiento y quietud. Mantras y electrónica. Meditación y fiesta. Yoga y rave. Parece una contradicción, pero no lo es. Yoga, rave. Una fiesta sin alcohol, humo ni drogas. Con música en vivo de So What Project. Descubrí sus álbumes Smile y Blossom. 24 de agosto en Groove. Yoga, rave. Sony Music. Mute Bariloche. Club de Montaña. Cerro Catedral. Temporada 2013. Mute Bariloche. Mute. After Ski. Lives. Cocina de Montaña. Hotel Bar. Eventos nocturnos. Mute Bariloche. Club de Montaña. Cerro Catedral. Temporada 2013. Mute. Ciencia. Arte. Tecnología. Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnópolis.ar. Avenida General Paz, Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. Bruce Springsteen and the E Street Band. Wrecking Ball Tour. 14 de septiembre, Estadio Geva, Bruce Springsteen, todos sus clásicos en vivo. Entradas a la venta a través de Top Show. Preventa exclusiva cliente Santander Río desde el 9 y hasta el 18 del 8 con 15% de ahorro y hasta en tres cuotas sin interés. También puedes canjear tu entrada desde 13.000 puntos Superclub. Bruce Springsteen and the E Street Band. 14 de septiembre, Estadio Geva. Costo financiero total 1,51%. Promoción válida desde el 9 del 8 hasta el 14 del 9. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. La Nación presenta el cuerpo humano. Descubrí cómo funciona nuestro organismo. ¡Es fácil y divertido! Una colección para conocer todos los secretos de nuestro cuerpo y aprender cómo funcionan nuestros órganos armando un esqueleto de 1,10 metros de altura. ¡Nos vemos! Promo lanzamiento solo 24 pesos con 90. Desde el miércoles 14, opcional con tu diario La Nación. La frescura, la comodidad y el ahorro llegaron a Bea. Viernes 16 al lunes 19, aprovechá 20% de descuento en asado, vacío y matambre de novillito. Todo te pide que vengas a Bea. En Bea, estás ahorrando bien. 16 al 19 de agosto para las sucursales Bea de la provincia de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chubut y Buenos Aires. No incluye productos elaborados ni envasados al vacío, máximo 3 kilos por compra y hasta agotar stock. Gordo, ¿qué haces vestida? Soñé con agua, nos comprábamos un jacuzzi. Qué lindo. Claudio, ¿qué número es el agua? ¿El 15? El 1. No, no, es el 15, es una señal. ¿Señal? Sí, las 15 cuotas en Sodimac con CMR. Vamos a Sodimac. ¿Me dejas abrir los ojos? Del sábado 17 al lunes 19 de agosto, por compras superiores a 1.500 pesos, tenés 15 cuotas sin interés en todo Sodimac con tu tarjeta CMR. Sodimac y CMR, somos parte de tus proyectos, somos parte de vos. Promoción válida del 17 al 19 de agosto del 2013, no combinable con otras promociones. Costo financiero total 15 cuotas sin interés 3,30%. Incluye prima por seguro de vida sobre saldo deudor. Ver bases y condiciones en www.sodimac.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Revolución. Radio. Evolución. Es revolución. Vivís en un mundo dinámico. Libéralo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Selections by DJ Paul. 2 horas. Una selección de la mejor música. Selections by DJ Paul.

usar. Para, fíjate si hay 100% combustible. Sí. ¿Por qué no lo usas? Te haces un viajecito, te vas a la Quiaca y me dejas de molestar. Sí, ¿y con qué auto? Si te lo quedaste vos. Chau. Te dejo acá abajo, Usa Quiero de Banco Galicia y ten importantes ahorros en lo que quieras, cuando y donde quieras. Banco Galicia, cada día más. Promoción válida en el país solo para canjes realizados en Quiero Viajes combinando puntos y pesos hasta 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Galicia entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2013. Costo financiero total 2,99% por seguro de vida sobre las cuotas adeudadas, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0% en términos y condiciones en quiero.com.ar. La comunidad Movistar está en Facebook. Ingresa en www.facebook.com/comunidadmovistarargentina. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro.